Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal a todos quienes nos escuchan en Voces en Fuga? Hoy un nuevo podcast, hoy un nuevo episodio de Narrador Omnisciente, y en esta ocasión les traemos un relato maravilloso del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Este relato titulado La Hierba Mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó dos veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo. Y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. «Te ofrecemos nuestra pobreza», dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella, habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces, iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer, alrededor de la choza, una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas, asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la hierba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La hierba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. Eduardo Germán María Hughes Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. Fue un periodista y escritor cuya obra estuvo comprometida con la realidad latinoamericana. Indagó en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Latinoamérica. En 1973, tras el golpe de Estado en Uruguay, fue encarcelado y tuvo que exiliarse en Argentina, donde publicó el libro llamado Las Venas Abiertas de América Latina, libro que marcaría varias generaciones y que fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Entre 1964 y 2015, escribió más de 40 libros. Entre ellos podemos destacar Memorias del Fuego, El Libro de los Abrazos, El Fútbol a Sol y Sombra, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés y también Los Hijos de los Días. Galeano falleció en Montevideo el 13 de abril de 2015 a causa de un cáncer de pulmón. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!